Señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame hay esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hay de aguayik de su bonin copeti. Gilanik, tay hay el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Comenzamos. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando esta emisión. De fondo escuchamos De la Sierra Morena, una de las piezas musicales que integra el álbum École Cuá de la agrupación Ameneiro. Se grabó en San Cristóbal de las Casas en el año 2012. Les recuerdo que pueden escuchar y descargar el podcast de este programa en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y también estamos en Spotify. Recuerden suscribirse Los Colores de la Voz Radio Unich, y saludo con mucho gusto al equipo de radio de este programa. Estamos ya en la emisión número 29 de este 2022. Les recuerdo, es importante cuidar nuestra salud ante la contingencia sanitaria. Están habiendo rebrotes de COVID-19 y por salud, por cuidado, seguimos pregrabando. Recuerden que si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Envío saludos al público de Chiapas, de nuestra querida República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Gracias por escucharnos. Y también les recuerdo que pueden consultar la convocatoria de nuevo ingreso a las licenciaturas que oferta la UNICH. Nuestras sedes son San Cristóbal de las Casas, Occhuc, Las Margaritas, Yajalón, Valle del Tulijá y las unidades interculturales multimodales de El Porvenir y Bachajón. Para más informes, por favor, consultar la página www.unich.edu.mx y las redes sociales de la UNICH. Hoy damos inicio a una serie de programas especiales en nuestro periodo vacacional. Hemos realizado una selección de géneros musicales que esperamos sean de su agrado. En esta emisión nos acompañará el género del jazz. En la siguiente emisión tendremos al compañero Héctor González y le damos la bienvenida a nuestro compañero Manuel Moreno, quien se suma a conducir este programa y estará en un par de emisiones más en el micrófono. Tendremos el mensaje que nos envía la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, con motivo a las vacaciones. Y para las personas amantes del cine, el equipo Pocinema nos preparó su producción en esta semana y van felicitaciones al equipo por su primer aniversario de producciones. Muchas gracias, equipo Pocinema, enhorabuena por su trabajo, por su colaboración en el programa y que vengan más aniversarios. En la sección Club tenemos música tradicional de los Altos de Chiapas y ahora vamos a recordar algunas efemérides. Un 20 de julio de 1955 fallece el actor, director, compositor y guionista de cine mexicano Joaquín Pardavé. Un 20 de julio, pero de 1969, llegan Neil Armstrong y Edwin Aldrin, los primeros hombres, a la Luna. El 20 de julio es el Día Mundial del Ajedrez. Y un 21 de julio de 1917 nace Margarita Michelena, poetisa, traductora y periodista mexicana, considerada una de las mejores voces poéticas y mejor escritora del siglo XX. El 21 de julio de 1899 nace el escritor y periodista estadounidense Ernest Hemingway, y el 22 de julio es el Día Mundial contra la Megaminería y Día Mundial del Cerebro. Les invito a escuchar el mensaje de la doctora Leticia Pons Bonals, rectora de la UNICH. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Estamos iniciando el periodo vacacional que corresponde al tránsito del primero al segundo semestre escolar de este año 2022. Es un tiempo en el que reponemos fuerzas, descansamos y aprovechamos para compartir momentos de alegría con nuestros familiares y amistades. Es también un tiempo en el que atendemos pendientes y asuntos que a causa de las actividades cotidianas no hemos podido atender y hemos postergado. Pero sobre todo, es un periodo de relajamiento que nos da la posibilidad de pensar y replantear nuestras actividades. En la Universidad Intercultural de Chiapas, este periodo vacacional inicia el 18 de julio. A partir de este día, se suspenden actividades y volveremos a retomarlas para atender asuntos académicos y administrativos el lunes 8 de agosto, fecha en la que inician las actividades administrativas correspondientes al segundo semestre escolar del año 2022, en preparación al inicio de clases, que será el lunes 22 de agosto. Deseo que todos los integrantes de la comunidad universitaria gocen de felices vacaciones en las que se generen experiencias satisfactorias y que regresen con más ánimos y motivos renovados para fortalecer los procesos de formación intercultural. Recuerden que no debemos bajar la guardia, y tenemos que continuar con las medidas de prevención que aprendimos hace poco más de 2 años que inició la pandemia que nos mantuvo alejados de las aulas y de las instalaciones universitarias. Es importante cuidarnos y cuidar a todas las personas con las que conviviremos diariamente para evitar complicaciones y así asegurarnos de tener unas buenas vacaciones y un regreso seguro a clases. Quiero aprovechar para felicitar a quienes egresaron de la Universidad Intercultural de Chiapas en junio de este año. Se trata de 143 estudiantes que dejaron las aulas, pero que seguramente llevarán muy en alto el nombre de nuestra universidad en los lugares que ocuparán de aquí en adelante. También es momento de dar la bienvenida a quienes ahora realizan trámites de nuevo ingreso a nuestros programas educativos, tanto en la sede central de San Cristóbal de las Casas como en las unidades académicas multidisciplinarias de Las Margaritas, Occhuc, Valle de Tulijá y Yajalón, así como en las nuevas unidades multimodales del Porvenir y Bachajón. Nos reencontraremos el 8 de agosto en todos estos espacios y seguramente estaremos en condiciones de compartir con compañeros, compañeras y colegas aquellas experiencias vividas que dejaron huella en cada persona. También reiniciaremos actividades con ánimos renovados y nuevos motivos que abonarán a la construcción de nuestros proyectos de vida y que contribuirán al proceso de consolidación de la Universidad Intercultural de Chiapas. Por lo pronto, tengan todas y todos muy merecidas y felices vacaciones. El jazz es un género o un estilo musical que surge de la mezcla de diferentes melodías y ritmos afro-norteamericanos. Es considerado uno de los más famosos y populares estilos de música del mundo. Se caracteriza por no basarse en ninguna partitura de forma estructurada. Su origen se remonta al siglo XIX en Nueva Orleans, donde la diversidad de esclavos que habitaban hizo que proliferara una nueva cultura musical que desembocó en el jazz. Dentro de los 8 subgéneros del jazz están el hot jazz, swing, bebop, cool jazz, hard bop, free jazz, smooth jazz y acid jazz. Sin embargo, en la actualidad son muchos más los estilos que han ido surgiendo, fruto de la mezcla con otros estilos ya existentes, por ejemplo, el jazz latino, el jazz rap, el jazz rock, la bossa nova, el soul jazz, el jazz ska, el jazz afrocubano, el electrojazz, entre otros. ¿Y cuál es el género favorito de ustedes? Bueno, mientras lo piensan, escuchemos ahora Tierra para las Macetas del álbum Doncella de la banda mexicana Ameneiro,

Recuerden que también está disponible en las plataformas Facebook, @Radio Unich, Los Colores de la Voz, y en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Unich. Y ahora vamos a escuchar la cápsula cinéfila preparada por el equipo Pocinema, a quien envío saludos y muchas felicitaciones por el primer aniversario de realizar estas producciones y compartirlas en Los Colores de la Voz. Enhorabuena, que vengan muchos aniversarios más y muchas gracias por el trabajo realizado. Continuamos con la música del jazz. Escucharemos más adelante a John Coltrane con la pieza In a Sentimental Mood. Él fue un músico estadounidense de jazz, saxofonista, tenor y saxosoprano. Y recordando a nuestra querida banda Ameneiro, compartiremos una pieza del álbum Televisión, Pilla en el piano, Ciro Liberato en el bajo, Alexis Díaz en la marimba, Demián Galvez en la guitarra y Yuriana Sobrino en la batería. Somos la población de esta nación, pero no tenemos derechos. Hay veces en las que solo hay dos opciones: rendirse. ¡Este es el último aviso! ¡O luchar! El pasado 18 de junio se celebró el Día Internacional de Nelson Mandela, por lo que les recomendaré la película titulada Mandela, del mito al hombre, ya que desde el 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió decretar ese día como el Día Internacional de Nelson Mandela, esto como objetivo de demostrar que cada persona puede ser el detonante de un gran cambio dentro de sus comunidades. La cinta fue dirigida por Justin Chadwick, protagonizada por Idris Elba, Naomi Harris, Tony Kogore, Riyad Musa, Jamie Bartlett, Lindo Mashika, Terry Pito, Dean Lutz, Mark Elderkin y Michael Scott. Esta película es una biografía y adaptación del activista Nelson Mandela, que inicia desde su nacimiento hasta su llegada a la presidencia de Sudáfrica. Lo interesante de esta película es que trata de abarcar la mayor parte de la vida de Mandela, por lo que Justin Chadwick encuentra la forma y trata de explicar, emocionar, humanizar y profundizar en los temas que en aquel entonces eran un gran problema para ellos. También podemos observar dos facetas de Mandela, la primera con un aspecto un tanto mujeriego, que quizás no aporta tanto a la trama, pero como es una biografía, y también la forma de usar la violencia como un instrumento de lucha política, que es también una forma muy impresionante de meterla dentro de la trama, pero también hay que reconocer que Idris Elba hace una excelente interpretación de Mandela, porque se pueden ver las diversas facetas, diversos mundos y entornos en los que el presidente sudafricano vivió. Por todo esto y más, yo les recomiendo que vean la película y que la disfruten en familia. Por Los Colores de la Voz, Héctor González. El mundo entero se va a movilizar. Liberad a Nelson Mandela. Así es como empieza. La gente aprende a odiar, pero se le puede enseñar a amar. Porque para el corazón humano es más natural amar. Thank you.

Trajisha buns no pelte preparatoria. Paukmeto yakalatas leels nail no pun tevantia no te licenciatura. De Universidad Intercultural de Chiapas, hay me vaqueb licenciatura de Yashuya no. Pichvitil de médico cirujano, licenciatura en comunicación intercultural, derecho intercultural, desarrollo sustentable, turismo alternativo y lengua y cultura. Desnae no pun Yashuya tatavanti San Cristóbal de las Casas, Salto de Agua, Oshchu, Las Margaritas, Sokta Yajado. Dem Aybindia, Anya Nashan Stojo, Tasuenta de Universidad, 80 página y un de Unich, Tabanti Facebook, de Yashuya Ta, de Subtip de Jopoyeleti. Tiempo se va volando y hemos llegado al término de este primer programa especial de Los Colores de la Voz. Muchas gracias por su atención, por escucharnos. Gracias a todo el equipo de producción de Los Colores de la Voz y gracias a la XERA Red Radio Chiapas. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente emisión. Por favor, cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocolabalik de la Guayix Tojontes Gunil Copetic, Ayahuayotixanta Yankan, Yanto Bolita. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.